Municipalidad de San Martín. En Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, te ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud. El bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1679. M&F Distribuidoras, colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana, salida 197, El Talar. Ventas arroba mifdistribuidoras.com.ar para toda su línea completa de Tramontina. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. ¿Quieres vestir a tu equipo de básquet? Glazer Indumentaria Deportiva, www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, arroba Glazer Sports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Bueno, hoy 22 horas, obra San Lorenzo en el televisado. Teisport, 22 horas. Teisport con sí, Fabián Pérez, sí. David Carlini y Juan Carlos Mechini. Y Juan Carlos Mechini, sí, ahí estaremos. ¿Tenemos entrada? Así es, llamen al 4535-5700 y recuerden también que hay para Lanús y Huracán de San Justo. Lanús y Huracán de San Justo, y que el lunes San Lorenzo estaría debutando en el Pando, frente a Bahía Basket. Vamos a ver y seguir esa información de cerca, pero estaría debutando en el Pando. Digo esto porque el lunes por ahí Marcelo Tinelli tampoco puede estar ahí. No sé, hay un par de cositas que... Pero estaría debutando San Lorenzo en el Pando, la vuelta a San Lorenzo. A Boedo. Mañana vamos a ver si en Uno contra Uno Televisión podemos seguir con esa data. Don Marcelo Nogueira, ¿cómo le va, maestro? ¿Qué tal, Fabián? Un gusto, ¿eh? Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos con Santiaguito Ortega y con toda la producción, haciendo como habitualmente hacemos este programa de Uno contra Uno, con muchas novedades, con muchas cosas y todavía, no, a ver, hablamos muchas veces, decimos todo lo que genera el básquet, don Ló, y una hora a veces parece que es mucho y te queda sabor a poco, ¿no? Porque hay muchísimo para contar y para informar. Y tenés que hacer una hora y media. Tenés razón, ¿sabés? Todavía no hablaste de U15, que jugó ayer, y esos son algunos de esos va a estar en el 2020. Sí, todavía no hablé de U15 y me va a quedar adentro seguramente U15. NBA, todo no va a quedar. Claro. Es verdad. Proponete una hora para el segundo semestre. ¿Otra? ¿Una hora más o media hora más? Media hora más, a pedido tuyo. Bueno, contanos un poquito, ¿no? Porque estuviste en la NBA con San Lorenzo, obviamente que ustedes en el diario Deportivo Le tienen, le manejan lo que es la parte de NBA aquí en la Argentina, es completísima la web, es un trabajo realmente muy bueno, y después obviamente con el vínculo que tenés, contanos algo de Brusino, contanos algo de Nicola Provítola, de Pato Garino, y de lo que te enteraste allá y de lo que te enterás todos los días, estando acá. No, bueno, Brusino, como lo explicabas vos al comienzo del programa, él ahora está bajo contrato con Dallas. Probablemente yo creo que va a terminar jugando al principio en los Legends, que es el equipo que maneja Donnie Nelson, que es dueño de ese equipo, y hace lo que quiere y lo dirige también. Y bueno, un poco un desarrollo como hizo Powell, el canadiense, que ahora ya está en el plantel, y en su momento Barea. Claro. Obviamente nosotros como argentinos tenemos la ilusión de verlo en acción, pero bueno, no creo que todavía esté preparado para... Y además no sé qué bien le haría estar en un plantel de 15 que después firman la planilla 13 y habría que ver cuántos minutos puede jugar. Probablemente a él le convenga tener muchos minutos en la Liga de Desarrollo, sobre todo para terminar de ambientarse, y después sí dar un salto al equipo principal, donde ahí está muy acompañado justamente por Barea, ahí está Eduardo Nájera, claro, que un poco lo adoptó también como, como bueno, viniendo de Latinoamérica, de un país de habla hispana, lo tiene bajo su ala. Bueno, nada, eso es el panorama de Brusino. Lo de la Provítola se tendrá que definir antes de o sábado o domingo, después del partido de esta noche, si le ofrecen un contrato. Hizo una buena pretemporada con muchos minutos, y si no, por lo que yo sé, él ya tiene dos ofertas sobre la mesa de buenos equipos de Europa que están participando de Euroliga. A favor de que le queda por firmar la carta de ciudadanía únicamente, que no lo hizo todavía porque estaba en Estados Unidos, incluso perdió un turno para firmar la carta de ciudadanía italiana. Eso le abre mucho más las puertas de los equipos importantes de Europa. Y en el peor de los casos, dejó ahí una semilla sembrada en la NBA, una buena impresión. Lo que llamó la atención de los últimos días es el último empujón que le terminó dando con declaraciones Ginóbili a través de la entrevista que le hizo el Flaco Simón para ESPN. Sí, sí, la vi. Claro, importantísimo. Aunque uno no crea, todo eso también después repercute en este mundo de internet y globalizado allá, ¿no? Obvio. Además, es un espaldarazo muy grande, ¿eh? No, totalmente. Y bueno, después lo de Garino ya se sabía concretamente. Él va a jugar en el equipo de la Liga de Desarrollo en Austin, Texas, que está ahí a unos 70, 80 kilómetros de San Antonio. Y bueno, yo creo por otro lado que, bueno, Luis está en un equipo de los peores de la Conferencia del Este, y creo que en total de la NBA, en un nuevo proceso ahora de reconstrucción, y bueno, Luis Escola, va a vivir con más derrotas de la que él le gustaría. ¿Y de Néstor García? Mirá, de Néstor García, yo no tengo información directa. Hablé con él antes de que viaje, que era una invitación de Atkinson, que es el nuevo entrenador, que él había sido entrenador de Dominicana, él lo conocía de ahí. A ver, algunas cosas, puede que se concrete, pero también es en esta época del año, yo no veo que se incorporen, gente al staff técnico. Generalmente se incorporan ni bien termina la temporada, porque mientras los jugadores no están en actividad, se hace todo un, después de, no sé, 15, 20 días de vacaciones para toda la franquicia, se hace todo un trabajo para de cara al draft, donde trabaja mucho el staff técnico, y después en el campo. Y después, ahí hay un requisito que tenés que saber mucho inglés. A lo mejor los jugadores lo pueden pilotear ese tema, a partir de que juegan y si la meten en el aro, defienden bien, siguen. Sí, claro. Pero el staff técnico, yo vi el proceso, o te acordarás, o también el proceso de Héctor Mesina. Claro. Él estuvo como un año en los Lakers, ni siquiera sentado en el banco. No. Y después creo que ahí hizo un proceso de aprendizaje y después recién fue a San Antonio y se incorporó. Ojalá, por Néstor y por el básquet argentino, que él reciba una oferta. Tampoco, fuera del entrenador, los miembros del staff técnico, y llegando desde un país así, sí, tienen grandes salarios, ¿no? No, seguro. No, o sea, los grandes salarios son de los jugadores, sí, y del entrenador principal. Pero bueno, ojalá, porque sería una apertura realmente impresionante. No sé si Néstor habló con ustedes y a lo mejor tiene una... No, contaba también eso, que le está muy... Bueno, obviamente... También es probable que le hayan hecho una oferta y que a él no le convenga, porque no siempre te conviene, por más que sea todo un atractivo la NBA, su mundo y... de hecho hay jugadores que no van, qué sé yo. Sí, técnicos que tampoco fueron, como Obradovich, que tuvo varias oportunidades en su larga carrera, sí, y que una vez que vino acá a la Argentina a dar un clinic, Bueno, tuvimos la suerte de hacer una nota también para Uno Contra Uno Televisión y nos contaba que él prefería... Lo que pasa es que cuando vos sos un entrenador tan importante en el mundo de la FIBA, como es el caso de Obradovich o Néstor mismo, o puede ser Sergio Hernández, y vos estás acostumbrado a dirigir, yo lo hablé esto con varios entrenadores, después ir allá y ser, no te digo el último orejón del tarro, pero sos miembro de un staff donde hay 6, 7 personas trabajando, y es como volver a empezar. Claro. Es como volver a empezar y para una función específica, y es una apuesta al que, bueno, tomás o no tomás, si concretamente te ofrecen algo, ¿no? Exactamente. Volviendo al comienzo, Flaco, volviendo al comienzo, y para que la gente lo entienda bien, porque ayer se generaron algunas idas y vueltas en las redes sociales y todo eso. Brusino, al asegurarse su contrato de rookie, que es algo más allá de los 500 y pico de mil dólares, oficial eso por la NBA, él pertenece ya de esta manera a Dallas Mavericks, al equipo de la NBA, lo cual no quiere decir que vaya a jugar este año en Dallas Mavericks, ¿verdad? Totalmente, es así. O sea, puede... A ver, los casos concretos parecidos podrían ser los de los brasileños, Bruno Caboclo, de Toronto, y también Lucas Nogueira, de Toronto, que tenían contrato, iban y venían de la... El equipo se llama Raptor 905, iban y venían durante toda la temporada pasada. En algún momento se abre algún hueco por lesiones o por algo y van quedando, y jugaban a veces 2 minutos, otra vez 4, qué sé yo. Nada. Pero, digamos, un proceso todavía de aprendizaje. Caboclo tiene 20 años. Lo siguen haciendo en la Liga de Desarrollo. Claro, pero pertenecen a la franquicia. Sí, tienen contrato. Claro, claro. Tienen contrato con la franquicia. Y ellos prefieren tenerlo ahí. Lo que también podrían hacer es mandarlo a un equipo de Europa. Si claro, quieren. Claro. Claro. Pero prefieren tenerlo ahí cerca. Y lo que pasa es que con Nico... les cayó muy bien de entrada, rindió muy bien de entrada. Vos sabés que Mark Cuban, el dueño del equipo, es muy efusivo, sí, entonces cada vez que chapa. Metió un triple de Bruno, lo festejaba mucho. Sí, sí. Y también lo que son sus empleados, si ven festejar al dueño, claro. Los triple jugadores, dice, no, bueno, vamos a ficharlo por la vida, nos rajen a todos. Claro. No, pero él tiene condiciones, la verdad, tiene el físico, tendrá que meterse unos kilos más. Pero eso le pasó a muchos jugadores de la FIBA. Sí, Tony Kukoc fue un caso claro, impresionante, ¿no? Sí. Fue siendo un flaquito, sí. Y en poco tiempo tenía 12, 15 kilos de más y tenía un lomo que era... Sí. Si no, no podía jugar. Sí, la verdad que ojalá, mirá, repasando un poco, ahora Manu empieza su 15ª temporada, sí. Y hay apenas 16 jugadores este año... que van a ser 15 o más temporadas en la NBA, ¿no? De Manu, sí. 15 a Nowitzki, que va a empezar la 19. Bueno, para lo que es el mundo de Argentina, realmente es un hecho impresionante, y que tengan continuidad a través después de Scola, que va a empezar la 10ª, Pablo Prigioni, si ahora se suma Brusino, Garino en algún momento, es muy bueno para nuestro básquetbol. Comparando con lo que nosotros nos podemos comparar, que es el básquet de América, porque Puerto Rico tiene a Varea desde hace un montón de años, pero es el único que tiene. Claro. Después Harkless no es puertorriqueño, pero bueno. Y Brasil es el otro que tiene continuidad de jugadores, sí, en tiene la varios. Liga del mundo. Sí. Pero sacando eso, no hay muchos países que puedan decir, bueno, mirá, estamos teniendo... esta gente participando ahí, donde cada vez que vas, Fabián, te sorprendés, como ahora a todos nos sorprendió, los que viajamos con San Lorenzo, también a los dirigentes de San Lorenzo, sí. El centro de entrenamiento que armó Toronto. Sí, gastó 70 millones de pesos, de dólares, digo, sí. En el centro de entrenamiento. Sí, no, pero es tremendo el nivel de comodidades y facilidades para los jugadores, con el comedor donde desayunan sano, donde después entrenan, almuerzan sano, las piletas de agua fría y agua, sí. Caliente, más un para recuperación, más una tercera con cinta mecánica. tienen tanto espacio que había un espacio que no sabían qué hacer y metieron una peluquería. Seguro. Para los jugadores, ¿viste? Está, está muy bien. Está pero muy esto bien. Es así. Es, sí, sí. Está, y está acaba bien, también igual. De inaugurar uno Dallas, sí. Tremendo. Y nosotros acá con 70 millones de dólares íbamos 7 canchas. ¿Y no qué sé? Te parece? ¿Qué te parece? Bueno, Flaco, te dejamos porque ya es la una y se viene el automovilismo con Taraf. Taraf, así claro. Exactamente. Gracias, Flaco. Bueno. Queríamos que nos cuentes un poquitito para desasnarnos porque tenés mucho más conocimiento que nosotros de... Y lo que es el mundo NBA, así que gracias. Bueno, te agradezco. Un abrazo grande y saludos a todos. Marcelo Nogueira, el hombre fuerte del diario Deportivo Le, pasó los micrófonos de uno contra uno. Juan Manuel Torres la nota. Queremos agradecer a la gente de TEI Deportea por la mención, mención de honor 2016 a la producción. Ahí estamos. Estaremos ahí el 1 de noviembre a las 19 años, producción periodística de radio. Y estamos compitiendo con quién, señor Santiago Ortega. Ataque Futbolero, Radio Güemes, sí. Un buen momento, la red y Show del Gol AM 950 Belgrano. Independientemente de quién gane y de que pueda ganar un buen momento en la red, nos sentimos muy.